arrancándome la piel. La computadora procesando información, comunicativo solo ante el computador, todo por la imagen de los ciegos que me ven, mientras tomo la chequera y alimento la ilusión. Son tus piernas derramadas, son tus piernas derramadas.